silencio un radiocassette. ¿Qué? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiroletan iluntzeko 9:00-tik 10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-61-60 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Gabon! Gabon guzti hori, hamen gaude. Muteatuta nengoen. Bueno... Ez que ya nengoen pentsaten albisten blokearekin. O sea, estaba pensando directamente en el bloque de las... Vale. Uepa, repetimos. Gabon! Gabon guzti hori, bai. Bueno, hamen gaude. Irola Irratian, guk ez dugu gaurkoan jaiegunik hartu ez ezer. Eta, bueno, ba, lehenengo eta behin azteko ba, betiko moduan, ba, gogoratu ba, kuñan be bai entzunal izan duzuen bezala, ba, ugarrasika dela, astelen guazten eta barikutan egiten den albistegia, eta ba, beti oingoan esplikatzen dugun bezala, ba, astelenetakoa euskera utxean, guaztenetakoa ba, Bilbon astean zeharreman diren itzaldiekin edo betetzen duguna, eta barikutakoa ba, gurea, elebiduna, ba, hori, gabeko 9:00-tik 10:30 arte hemen izango gaituzue. Y como ya decía la cuña, para contactar con nosotras en garrasika.info@gmail.com y si queréis intervenir en directo o dejarnos un mensajito, en el teléfono 944-217060. Eta gero be bai irratearekin harremanetan jarri nahi baldin baduzue, ba, badaukazue gure emaila, irola@sindominio.net dena, eta baita ba hori ba, programak entzun alizateko, albisteren batzuk be bai irakurtzeko, eta ba, badaukazue irolaren weba, ba, sindominio.net/irola dena. Recordaros que el programa está dividido en 3 partes de noticias, entrevistas y agenda. Y hoy nos centraremos un poco en el hack meeting que se está haciendo en Chirbi. Tasquero, partimos a todos, los FDDN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo hasta allá el pánico, yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan de crepito. Tasquero, partimos a todos, los FDDN en el megáfono. Duele, o gusta, dándole patadas al destino, no me asustan ni macarras ni maderos, se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño era más bueno casi todo, cloro en la piscina y mercromina la piel, plomo que se hunde yo me hundo con él, y ni tan mal, la puta superficie es farsa, aquí en el norte acojonamos al sol, y siempre llueve esa chanda, estoy echando el anzuelo en la periferia, mi centro, estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale, Bueno, vamos a empezar con las noticias y vamos a empezar con el bloque de género. La Policía Nacional, un policía nacional ha sido expulsado del cuerpo por violar a una prostituta. El Consejo de Policía, máximo órgano rector del cuerpo, decidió ayer la expulsión de un agente condenado en sentencia firme por detener ilegalmente y violar a una prostituta en la colonia de Marconi, en Villaverde. Bueno, no ha sido ayer, ha sido el miércoles, pero ha sido un pequeño fallito. Otro compañero suyo corrió la misma suerte por vender cocaína y dedicarse a cobrar deudas pendientes del tráfico del estupefaciente, según explicaron fuentes de la institución. El agente Víctor M.G., adscrito a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, fue condenado por la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid como autor de un delito de agresión sexual en concurso medial con otro de delito ilegal. Le impusieron una condena de 10 años y 6 meses de prisión. Los jueces consideraron probado que el agente acudió en su vehículo particular alrededor de las 11:20 de la noche en la calle Bascuñuelos, donde contactó con una prostituta, Nancy P., Le dijo que estaba de manera irregular en España y que tenía que llevarla a comisaría. La inmovilizó con unas bridas por las muñecas y la metió en el asiento trasero de su coche. En lugar de dirigirse a la comisaría, el agente, ahora condenado, paró en un lugar apartado y oscuro, donde obligó a la mujer a quitarse la ropa. El agente empezó a tocarle los pechos, después la violó bucal, anal y vaginalmente. La víctima logró escapar desnuda. Fue ayudada por un taxista que pasaba por la zona. La trasladó a Getafe, donde denunció lo que había sucedido. El agente declaró durante el juicio que se avergonzaba de haber ido de putas. También destacó que había trabajado en el País Vasco en la lucha antiterrorista y que sentía verse en la cárcel cuando siempre ha luchado por los derechos de la gente. Es que es la mofa, o sea, y el tribunal no aceptó estos argumentos y lo ha condenado. Bueno, ahí lo tienes. Y ahora vamos a seguir con la ONU, que ha sacado los colores a Gallardón y a su contrarreforma del aborto. Entramos a ello. Mientras el ministro de Justicia pretende suprimir el derecho de las chicas de 16 y 17 años a abortar sin permiso paterno, un informe de Naciones Unidas reivindica que las adolescentes puedan tomar decisiones sobre su propia vida. Uno de los cambios que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tiene previsto introducir en la nueva ley del aborto consiste en suprimir el derecho de las chicas de 16 y 17 años a abortar sin el permiso de sus padres, padre o madre. Una decisión que está en las antípodas del camino a seguir que marca la ONU. El estudio Maternidad en la niñez, enfrentar el reto del embarazo en adolescentes, incluido en el Estado de Población Mundial 2013 que acaba de publicar el Fondo de Población de las Naciones Unidas, establece como reto de todos los gobiernos el empoderamiento de las niñas, es decir, desarrollar su capacidad permitiéndoles tomar decisiones en la vida. Los gobiernos tienen el compromiso de ratificar los derechos de las niñas a la educación y a la sanidad, incluida la sanidad, la salud sexual y la reproductiva. Así asegura el informe, que añade que este empoderamiento es la clave para evitar embarazos adolescentes. La reforma de la ley del aborto que prepara Gallardón, aunque ha sido aplazada hasta en 6 ocasiones, cercenará los derechos y la capacidad de decisión de las adolescentes, a pesar de que la ONU afirma que es esencial construir una sociedad donde las niñas sean capaces de tomar decisiones sobre su futuro y que afectan a sus vidas directamente. También insisten en que el embarazo en adolescentes no es el resultado de una decisión deliberada. Al contrario, el embarazo en general es el resultado de una ausencia de poder de decisión. La ONU pone de ejemplo de buenas prácticas a los Países Bajos, con una de las leyes más permisivas y con la menor tasa de aborto del mundo. La ley del aborto que puso en marcha el PSOE daba a las adolescentes la posibilidad de abortar por decisión propia, pero Gallardón les arrebatará ese derecho con una de las leyes más restrictivas de Europa, sin hacer caso a las evidencias científicas, como un estudio de la revista The Lancet, que demuestra que la tasa de abortos es menor en países con leyes más permisivas, y el último informe de la Organización Mundial de la Salud, que revela que restringir el aborto solo provoca más mortalidad materna. Poner trabas a la interrupción voluntaria del embarazo fomenta además los abortos en condiciones de riesgo, que realizan en un 98% en países de desarrollo donde el aborto suele ser ilegal, así comenta la ONU. De hecho, el informe pone como ejemplo, otra vez, comentan lo mismo, de buenas prácticas a los Países Bajos, que tiene una de las leyes más permisivas. Las mujeres pueden abortar desde los 16 años hasta prácticamente la semana 24 de gestación, y a la vez una de las tasas de aborto más bajas del mundo. Al margen de las leyes, un factor clave para reducir el número de embarazos adolescentes es la educación. La ONU afirma que las mayores tasas de alfabetización de las mujeres entre 15 y 19 años están relacionadas con tasas considerablemente más bajas de natalidad adolescente. En ese sentido, los Países Bajos también son un ejemplo a seguir, según la ONU. No nos posicionamos. Porque ha incluido la planificación familiar en el Sistema Público Nacional de Seguros Médicos y proporciona anticonceptivos de forma gratuita. Y como ya comentamos hace un par de semanas, la reforma que presenta Gallardón sería una vuelta a la ley de 1965. Actualmente y desde el año 2010, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva garantiza a las mujeres el derecho a decidir libremente la maternidad. Pueden abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 del embarazo. A partir de entonces y hasta la semana 22, pueden hacerlo solo si se aprecian malformaciones fetales o si hay riesgo para la salud de la madre. Después de este tiempo, la interrupción del embarazo solo está permitida si un comité médico determina que hay una malformación grave o incompatible con la vida. Lo que pretende ahora el gobierno de Mariano Rajoy es cambiar esta ley de plazos por una de supuestos, de modo que el aborto sea un delito excepto en casos concretos. De momento, las excepciones se desconocen, pero en el Estado español, entre 1985 y 2010, la interrupción del embarazo solo estaba despenalizada en tres casos: violación en las 12 primeras semanas, malformación del feto hasta la semana 22 y riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer en cualquier momento. De hecho, una de las pocas pistas que ha dado el titular de justicia sobre el tema es que el objetivo del gobierno no es volver a la ley de 1985, sino corregir los defectos que ésta tenía. Como por ejemplo, que la malformación del feto no sea uno de los supuestos que permita abortar de manera legal. No sé qué me pasa con las R's, que no las puedo pronunciar. Bueno, seguimos con más perlitas. Y la empresa que gestiona el teléfono contra la violencia machista despide a trabajadoras embarazadas. Manda narices. Sí, ahí queda eso. Comisiones Obreras denuncia el despido de dos empleadas en el centro de Qualitel en Zaragoza y de 10 en Madrid a principios de este año. Los sindicatos denuncian condiciones laborales precarias, también para los trabajadores que atienden los teléfonos de las administraciones públicas como el 112. La Secretaría de Estado de Igualdad dice desconocer los hechos, pero ha dado instrucciones para averiguar lo sucedido. Qualitel es la empresa adjudicataria del 016, la línea de atención a víctimas de violencia machista que puso en marcha el gobierno hace 6 años. Su día a día, sin embargo, parece estar lejos del compromiso con la igualdad que inspiró su creación. Así, Comisiones Obreras denuncia que la empresa ha despedido a varias trabajadoras embarazadas y personal con reducción de jornada por cuidado de hijos o hijas. Y los sindicatos advierten de condiciones laborales precarias y prácticas que bordean el fraude de la ley. También en el caso de empleados que atienden otros números de atenciones públicas, como el Ministerio de Justicia o el 112 de Andalucía. La compañía filial del grupo Arvato Bertelsmann tiene varios centros de trabajo repartidos en diferentes ciudades. Ha sido el comité de empresa de Qualitel Zaragoza, que cuenta con 1.270 trabajadores y trabajadoras y que trabaja íntegramente para Vodafone, el último que ha denunciado el despido de dos trabajadoras que notificaron su embarazo a la empresa. No son los únicos casos, ya que en el centro que hay en Madrid en el que trabajan unas 300 personas, Comisiones Obreras constató el despido de varias trabajadoras embarazadas y de otros trabajadores, hombres y mujeres, que estaban acogidos a una reducción de jornada por el cuidado de su hijo o hija. En total, 10 despidos entre finales de 2012 y abril de 2013. En ese centro, en el que se encuentran cerca de 20 trabajadoras que atienden el 016, que licita la delegación del gobierno para la violencia de género. Luego, fallido plan de igualdad. Dentro de esta noticia también se hace referencia a el diagnóstico que se hace de la empresa en su plan de igualdad. Aprobado este mismo año, incluye un apartado en el que se dice que se ha detectado la existencia de mujeres víctimas de violencia de género en la plantilla. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer unas recomendaciones para el tratamiento de estos casos entre la plantilla. Para el correcto tratamiento de estos casos es necesario sensibilizar a los cuadros medios en la relación a este tema, así como difundir entre la plantilla los derechos laborales de que disponen las mujeres víctimas de violencia de género. Dice el texto, la realidad es, sin embargo, bastante distinta. Ya lo demuestran los despidos a las mujeres embarazadas. Fuentes sindicales que han preferido no ser identificadas por miedo a las represalias aseguran que la empresa no ha dado ninguna facilidad a mujeres que han interpuesto denuncias o incluso tenían órdenes de alejamiento. El trato es inhumano, no les dan ninguna facilidad para, por ejemplo, cambiar de turno. Hemos tenido que pelear mucho para que la empresa les haga caso, así han asegurado varios sindicatos que están llevando el tema. Paradójicamente, Arvato es una de las casi 60 empresas que se ha adherido a la red de empresas por una sociedad libre de la violencia de género, que puso en marcha el Ministerio de Sanidad. Estas empresas se comprometen a dar empleo a mujeres víctimas de violencia machista y a sensibilizar a sus plantillas. Su director de Relaciones Laborales acudió al acto y se hizo la correspondiente foto con la ministra de Ana Mato. Y ahí quedó eso, porque no han aplicado nada de lo que... Pero bueno, seguimos un poco también con el tema de género. Y con esta cerramos el bloque y vamos a ver. Despiden a una trabajadora por faltar el día de su desahucio. También manda narices. ¡Felita! ¿Cómo está el patio? Bueno, tras la última reforma laboral, las empresas pueden echar a los empleados y a las empleadas, aunque sus ausencias estén justificadas. El grupo Conecta, con K, tiene otro conflicto laboral pendiente con 150 trabajadores y trabajadoras de Torrelavega, Cantabria. UGT recuerda que el año pasado una empleada enferma de neumonía murió tras pedir el alta médica voluntaria por miedo a perder el empleo. Amaya Muñoz, la chica que ha sido desahuciada, tiene 31 años. En septiembre perdió su casa del barrio madrileño de Valdezarza. La desahuciaron por no poder hacer frente al alquiler y el viernes perdió su trabajo por haber faltado aquel día en el que la echaron a la calle con sus bártulos. Aunque sus ausencias estaban justificadas, la empresa de telemarketing Conecta, en la que llevaba contratada desde julio, le explicó que la despedían de todas formas y que lo hacían con el aval de la última reforma laboral, que considera un despido objetivo el que se produce porque el empleado acumula 9 faltas justificadas en 2 meses. Me avisaron de que el desahucio sería el 11 de septiembre. Ya había logrado aplazarlo una vez, pero la cosa no pintaba bien y pedí el día libre para acudir a mi propio desalojo. Les dejé claro que era un asunto de índole judicial y que mi falta estaría justificada, pero mi jefa me respondió que ella era mayorcita y que tenía que asumir mis responsabilidades. Así lo cuenta Maya. Al final, a regañadientes, en la empresa accedieron a un cambio de turno, pero todo fue peor de lo que la joven había imaginado. Decenas de personas se acercaron para intervenir, para intentar evitar el desalojo, pero un amplio operativo policial le ayudó a fraguar dicho desahucio. A las 7 de la mañana llegaron una barbaridad de furgonetas de la Unión Especial de la Policía, de allí de Madrid, y serían como unas 15. Han cortado algunas calles, tomaron prácticamente todo el barrio para evitar el acceso de otros compañeros y compañeras que pudieran unirse durante la mañana. Los agentes venían con el ariete, los mazos, etcétera. Estaban preparados para tirar la puerta abajo, explicaba entonces Álvaro Gómez, miembro de la Asamblea Popular de Tetuán. Tras el episodio, Amaya, muy afectada psicológicamente, según relataban los presentes, no fue a trabajar. El médico me dio unos días de baja para recuperarme y eso no gustó en la empresa, reconoce la chica. Alojada temporalmente en casa de amigos, se reincorporó a su puesto con el apoyo explícito de sus compañeros, pero no de la dirección. Mi jefa me dijo que me había visto en la tele, como si lo hubiese hecho adrede. Parecía que se estaba mofando de mí, asegura Amaya. A partir de ahí, todo fue más o menos normal, hasta el viernes. Media hora antes de que acabara su turno, a las 3 de la tarde la llamaron desde el Departamento de Recursos Humanos. Amaya cuenta que creía que iban a hablar del turno extra que le habían ofrecido para hacer el día siguiente. Se acercó contenta y segura por su rendimiento laboral. Ese mismo viernes había vendido 2 pólizas, cuenta ella. Pero en la reunión, la responsable de personal le comunicó que la echaban por sus faltas al trabajo. También se había ausentado otros 2 días por un brote de gastroenteritis que afectó a varios y varias empleadas. Ella me recalcaba la del 11 de septiembre, el día de mi desahucio, y yo insistía en que todas estaban justificadas, pero me respondió que con la reforma laboral podían hacerlo igualmente, se lamenta Maya. Sus planes ahora son demandar a su empresa para exigirle readmisión o despido improcedente, aunque la primera opción sea la que menos le gusta. No me gustaría volver a trabajar en esta empresa por lo que me han hecho, pero tengo que intentarlo todo. Así se expresa Maya. La campaña para pedir la readmisión de Amaya Muñoz incluye el envío de mensajes a la página oficial del Facebook del grupo Conecta, con K, y su cuenta de Twitter. Y ahí queda eso. Ustedes mismas pueden juzgarlo. Animo beste batzuek pasino, baina gure bidean irmo. Euskal rapa evoluzioaren sinonimo, DJ bi mikrobi enzi ritmo. Irautza Nafarroatik hasi zauda gure rapa ondorioa. Ekin baina mikroa eta eskua, bien artean harreman estua. Itzak pizak jokua, ala ere da Tetris nezaien artean joan lotua. Game over randatu artez dago bukatua. Oien etxak dituzu guztoko begi biztan, agentuko oteira Euskal Telespistan. Ari, ari, ari, batxiren dakari, Nafarroentizioetako zaindari. Greza zahareko guraiaiko ares violento jauna bakerik ekarriko eta panjeia dute erabiliko, baina egun rapa euskeraz da mintzo eta kriko apustu agitropa nekik karrika jen kontra gauzak dauden modu. moduan egon da kritikaz duzune burua sistema kizko azkonduza geure apustua jopa astetika rikaien kontra gauzak daude moduan egon da kritikaz duzune burua sistema kizko azkonduza. Bueno, seguimos aquí en Garrasika y vamos a empezar con el bloque de represión en Euskal Herria y algunas partes del Estado español. Interior niega las torturas denunciadas por los jóvenes en la Audiencia Nacional. Han sido 35 minutos de debate en el Congreso de los Diputados sobre las torturas existentes en el Estado español. Amaiur, por medio de la diputada Onintxa Enbeita, ha interpelado al gobierno de Rajoy sobre este asunto y lo ha dejado bien claro. La Guardia Civil y la Policía Española torturan y el Estado esconde y ampara sus crímenes. El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha insistido en negar la existencia de torturas, pese a las diferentes condenas impuestas al Estado por parte de diversas instancias internacionales. Los malos tratos en comisarías ha sido uno de los temas que se ha tratado en el Pleno del Congreso Español por iniciativa de Amaiur. Así se lo ha recordado una de sus representantes. Las preguntas que ha formulado han sido: ¿hasta cuándo seguirá la tortura? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se siguen las recomendaciones de los expertos internacionales? ¿Por qué no se repara el daño de las víctimas? Fernández Díaz ha eludido contestar y se ha aferrado al discurso de la exigencia de las condenas a las acciones de ETA. Es un sarcasmo que se hable de tortura cuando el mundo al que usted representa no condenó la estrategia del sufrimiento. Han sido las declaraciones de Fernández Díaz. Para calificar de injurias las acusaciones de malos tratos, el ministro se ha escudado en los jueces. Según lo afirmado por el titular de Interior, apenas el 0,86% de policías o guardias civiles denunciados por vejar a detenidos fueron finalmente condenados entre 2008 y 2012. Las denuncias se investigan. Y Enbeita, en su turno de réplica, le ha afeado la retórica de vencedores y vencidos adoptada por el gobierno español, al tiempo que criticaba la existencia de víctimas de primera y de segunda, preguntándose qué habría ocurrido con las sentencias de la Audiencia Nacional sin la existencia de los malos tratos. En este sentido, ha recordado las denuncias formuladas por los 36 jóvenes vascos y vascas que se sientan en el banquillo desde hace dos semanas y que han rechazado estar presentes en la sala, mientras declaran los policías que estuvieron presentes durante los interrogatorios en comisaría. El ministro también se ha referido a este caso, que ha generado un fuerte impacto en Euskal Herria, y lo ha hecho para negar tajantemente las denuncias. Las declaraciones que ha hecho han sido: se ven las caras las torturas que han padecido, hinchando globos y sonrientes. Además, ha retirado su apoyo al cuartel de Intxaurrondo y al de Leitza, sedes de la Guardia Civil que visitó recientemente. Finalmente, ha insinuado que las denuncias formuladas por Enbeita podían ser planeadas porque goza de inmunidad parlamentaria, dejando entrever que en caso contrario sería perseguida. Eta, bueno, ba, segiko ausiarekin zer ikusia daukan albiste batekin ba, jarraituko dugu oraingoan. Eta, bueno, A8ko mosketen arira auzipetutako bost gaztek ba epaiketari plantu egin diote. Ba, bueno, komentatu behar dugu ba A8ko mosketa hau ba segiren kontrako sarekadan ba izandako ekintza, ondorioz izandako ekintza bat izantzela, eta kontua da ba bost gaztetatik hiru ez direla epaiketara aurkeztu eta beste biek jarrera desobedienteak izan dituztela epailaren aurrean. Militantzia politikoaren defentsa eginez, deklaratzeari uko eginez, edota epaileari bizkarra manez. Epaiketa bertan bera geratu da, eta Ainara Ladron Ariz Azkona eta Naroa Ariz Navarreta haren aurkako bilatzea txilotze eta espetzeratzea agindua ipiniko duela jakinarazi du epaileak. Lekukoek jakinarazi dutenez, epailea santaia egiten alegindu da mehatxuka. Datozen egunetan, epaitegian aurkeztuz gero, el luke atxilotzeko agindurik emango eta epaiketarako data berri bat jarriko luke. Azkona, Ariz Navarreta eta Ladron ez badira aurkezten ordea atxilotu eta luzerako espetxeratzeko mehatxua egindu. Gazteek jakinarazi dute ez direla eskutatuko eta bizitza normala egiten jarraituko dutela. Egoera horren aurrean, herriaktibazioaren beharra azpimarratu eta Euskal Gazteriari borrokan jarraitzeko eskatu diote auzipetuek dena dutelako irabazteko. Bide horretan, herritar ugari batu da auzipetuen herrietan egindako mobilizazioetan. Gaztetzen sei gazte identifikatu ditu ertzentzak horren arira. 2007an Espainia segi talde terrorista izendatzea hartzela, balen komentatu egun bezala, ba bost gaztek A8 autobidea moztu zuten Zarautzen bidoietara kateatuz. Desobedientzia ekimen horregatik, ba guztira 12 urte terdiko kartzela zigorra ezarri nahi diete, 2 urte terdiko espetxealdia bakoitzari. Eta ba guzti hau bebai pizka bat esplikatu ze do, ba bideotxo bat jarriko dutzuegu, ba topatu alizan duguna. Gaur hemen aurkitzen gara epaitu nahi gaituztelako, zergatesa bilatzen baldin badugu pizkat atzera begiratu behar dugu. 2007an aurkitzu Euskal Gazterisa aurkitzu ginen jarraia ikasegin kontrako sententzia bat urten behar zala, terrorista deklaratzia nahi zebela, eta orduan Euskal Gazterisak autu bat egin zaban. Etxean geditzu beharrian, kalera urten zan, zere herriko borrokekin jarraitzu zaban, herria bera ikitzen jarraitzu zaban, baina bebai erasua salatzeko, ba, asanbladak, manifestazioak, paruak, eta ekimen ezberdinak inzian. Guk burutu genuen ekimen horietako bat, izan zala A8 moztia, ba, jarraia ikasegi, terrorista deklaratziak ekarriko zabana salatzeko. Bueno, garai ditan 2007 urtean ba berez salatu zen, ez? Ba ze ondorio ekarriko zituen jarraika segi terrorista izendatzeak. Horrek estatuak zenolako erabilpena emango zion sententzia hori. Hau da, hori baliatuz ba 100 edo ba, kalean Euskal Herriaren alde ibiltzen ziren gazteria bajo puntuan egongo zela. Eta bueno, berez ere azpimarratu daiteke ba garaietan Rubalcabaren hitzak, ez? Non argi utzi zuen tregua garaia amaitu zenean horren atzetikan edo horren ondoren errepresioa egongo zela Euskal Herritarren aurka. Bueno, eta aurreko prentza horrekoan esan genuen bezala ondorioak latzagoak izan dira. Horren adibide gisa da urte hauetan 300 Euskal Herritar atxilotuak, torturatuak eta espetxeratuak izan direla. Eta justo oraintxe bertan aste honetan ikusten ari dugu Madrilen nola Euskal Gazteria eta bueno, herriko tabernen sumarioaren arira burutzen ari diren epaiketa politiko hauek aurrera dihoaztela. Hori gutxi balitz ere ikusi dugu aste honetan nola Bortizki atxilotuta eraman duten Luis Goñi nafartarra. Eta bueno, horren aurrean esan bezala elkartasunetik kompromisura pasa behar dugula epaiketa guzti hauek mediarazteko. Vale, seguimos con Jokin Aranalde. Ha optado por la insumisión para seguir trabajando por una Euskal Herria en libertad. Jokin Aranalde es el interlocutor del colectivo de exiliados políticos vascos. Jokin Aranalde ha anunciado en una carta en euskera y castellano y francés que ante la decisión de la Corte de Casación de París de dar luz verde a su entrega, al Estado español ha optado por la insumisión, ya que como uno de los portavoces del colectivo de exiliados políticos vascos, su compromiso es trabajar para que hasta el último de los exiliados y deportados puedan vivir en Euskal Herria en libertad. El exiliado Ibartarra recuerda que los últimos 50 años, tiene 67, le ha tocado vivir una de las épocas más negras de su pueblo, provocada por los dos estados, y que ha sido torturado 3 veces, la última en 2002. Por eso y porque su mente ni su cuerpo soportan ser torturado por cuarta vez, decidió instalarse en Ipar, Euskal Herria. Aranalde repasa los dos acontecimientos que propiciaron el nuevo ciclo político en Euskal Herria, como la conferencia de Aiete y el cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA, pero lamenta que solo Euskadi Askatasuna ha cumplido el 100% con sus palabras. Ante la actitud negativa del Estado, prosigue, el colectivo de exiliados del que es interlocutor decidió que debería activarse para hacer que el proceso de paz se materialice, y el 15 de junio presentó en Biarritz sus aportaciones, en sintonía total con el espíritu de la conferencia de Aiete. También ha explicado que, animado por la actitud encomiable de esos agentes, ha decidido optar por la insumisión ante su inminente entrega al Estado español. Aranalde finaliza su carta subrayando que el pueblo es la base y la garantía para que Euskal Herria pueda avanzar, y por ello apela a la ciudadanía a movilizarse para conseguir la verdadera paz que tanto ansiamos y necesitamos. Eta, bueno, lehenengo, blokeanen lehenengo partearekin bukatzeko, ba, komentatu, ba, Sevillako espetxean 11 euskal preso politiko gosegreban daudela. Eta, bueno, ba, Sevillako espetxean dauden euskal preso politikoek borrokaldi bat hasi dute, horriaren 28an, hasi zuten, espetxean dituzten bizi baldintzen salaketa egiteko. Bertan dauden 13, ez 13 euskal preso politikoetatik, bai, 11ak Iker, bueno, ba, goze greba mugagabea abiatu dute, eta beste biak, 13 horretatik beste biak, arrazoi ezberdinen gatik, ba, ez dute goze greba abiatu, baina bat egin dute borrokaldi horrekin. Sevillako espetxean aspalditik bizi dute tentsio egoera gogor bat, izan ere muturreko bizibaldintza jasatzen dituzte. Beti isolamenduko moduloan izaten dituzte, ez diete inolako aktibitaterik egiten uzten, patiora irteterakoan metal detektagailutik igaro arazteaz gain, ukimenezko miaketak egiten dizkete gorputz osotik, noiz naiz, hori ba, barra bilaketa sakila ukitzera helduz, tentsio unean diak bizi dituzte. Eta Arkaitz Bellon euskal preso politikoak jipoia jasan egin zuen, aurrez aurreko bizitetatik bueltan miaketa integralak egiten dizkiete, zenidei ere miaketak egiten dizkiete, aurrez aurrekora edo lokutorietara sartzeko, eta honen ondorio zenbait bizita ere galdu egin dituzte, eta bueno, lan segituz ba, abar luze bat. Egunero pairatzen dituzten eskubide urraketa hauen aurrean, espetxeko zuzendariarekin bildu izan dira, baina tira, antza alperrik, ez, espero ziteken. Eta, barkatu, eta epaile zein espetxetako idazkaritza orokorrari bideratutako kesa eta salaketek ere ez dute emaitzarik izan. Egoera honen aurrean, borrokaldia hastea erabaki dute, helburua bizitza duin bat eta osasuna zaintzeko bermea eskuratzea delarik. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. corriendo, saltando, subiendo escaleras, las cuestas bajando. Y hasta el aburrimiento le sabe rico, con un sarmiento en botella y un fumaito, no para de darle al pico. Más chacol y pa'l gandate. ¡Gozoa! Músico callejero, eres el puto amo. El activismo en la calle, siempre cantando y cantando. No tienes un puto duro y a nadie le debes nada. Que estás criado, mochino y has aprendido a pedradas. Como una jara de moras que asomaduras. Tu aire como una gota de lluvia que va empapando a la gente que no conoce fronteras. Cántanos una rumbita con la música en euskera. Vamos a seguir con la nota de prensa de esta semana de Sor Racismo por la nueva redada en Zorrozaure. Se repiten las redadas de extranjería contra personas sin hogar dentro de sus chabolas. No respetan la inviolabilidad del domicilio, la prohibición de redadas masivas, las recomendaciones del Arcateco y la Defensora del Pueblo, los principios de política social y de inmigración del propio ayuntamiento. Sor Racismo Bizkaiko Sos Arrasakeria denuncia que el Ayuntamiento de Bilbao vuelve a saltarse las leyes con el fin de hostigar a las personas sin hogar. Pocos días después de presentar un estudio sobre personas sin hogar en Euskadi, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Ayuntamiento de Bilbao opta de nuevo por el abuso y por la ley de extranjería frente a los problemas sociales. Esta mañana han realizado identificaciones y detenciones de extranjería dentro de los pabellones abandonados de Zorrozaure, en los que las personas sin hogar han construido su lugar de alojamiento, algunos, como han comunicado vecinos y vecinas de la zona, desde hace ya años. 8 personas han sido detenidas por estancia irregular. Se ha pedido el internamiento en centro de internamiento de 3 de ellas, mientras que se ha incoado expediente de expulsión a las otras 5. La Constitución establece la inviolabilidad del domicilio como principio fundamental y los hechos pueden constituir delitos de allanamiento de morada y detención ilegal, pero la Policía Municipal se aprovecha de las pocas posibilidades de que estas personas interpongan denuncia por su situación de vulnerabilidad o porque serán expulsadas. Por otra parte, tal y como repite una y otra vez el ministro de Interior, la Circular de Dirección General de la Policía 2/2012 prohíbe expresamente las redadas masivas o basadas en cualquier tipo de discriminación. Además, el Ayuntamiento hace oídos sordos a las recomendaciones tanto del Ararteko como la Defensa del Pueblo, que ha mostrado su disconformidad por las actuaciones realizadas en anteriores ocasiones por el Ayuntamiento de Bilbao y la Brigada de Extranjería en Vizcaya. El desalojo forzoso de personas que se encuentran en situación de exclusión social grave sin un alojamiento adecuado debe desarrollarse teniendo en cuenta los principios de un Estado social y de derecho y los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos y sociales. Este tipo de actuación no casa con la política de inmigración que están desarrollando las instituciones vascas, incluido el Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, hasta aquí el bloque de noticias. Ahora vamos a empezar con las entrevistas. Os dejamos con un poco de música y volvemos en un minutito. Yeah. Bueno, vamos a seguir ahora con las entrevistas. Vamos a entrevistar a Julia del Gasteche de Chirvilenea y a un compañero del Hacker Meeting, Xavier, y a una chica, Gracia. Buenas noches, Julia. Hola, buenas noches. Vale, bueno, cuéntanos qué problema viste en esta semana. Bueno, en realidad ya desde hace tiempo, pues desde el ayuntamiento, cada vez que nosotros tenemos luz, pues ellos nos la cortan. Y bueno, ahora para llevar adelante el Hub Meeting hemos optado por poner generadores y así poder tener luz y que todo funcione correctamente. Muy bien, ¿y hasta ahora cómo está yendo? Bien, muy bien. La verdad es que aquí los hackers lo tienen todo muy bien organizado y han montado su cacharrería en Chirvil. Y nada, y aquí están, desde las 4:30 que han empezado hasta el domingo. Vale, perfecto. ¿Y ahora hablamos con Xavier? Vale, sí, te lo paso. Vale, gracias, Julia. Venga. Caixo, Irola. Caixo. Gabón, a ver, ¿cómo decidisteis llegar a Chirvilenea? ¿Por qué ese Gasteche? Ah, ¿por qué este? Bueno, por contactos y todo, pero bueno, pues nos hacía ilusión volver a Euskal Herria, que se ha hecho varias veces aquí el Hack Meeting. Y porque, bueno, pues todo, cualquier Gasteche es bueno y este en especial tenía buenas condiciones y la gente ha estado muy, muy maja y muy receptiva y sin más. Gente, también hay que decir que había y se hizo hace, yo creo que en realidad esto es una semilla sembrada hace mucho tiempo, porque se hizo un Hack Meeting en Guernica en el 2000, que sería 8 o así, Jaquelarre, antes de que el Gasteche se convirtiera en el centro social de Astra. En el 2007 se hizo, y de aquellos barros estos lodos, porque ahora hay un Hack Club muy potente allí y la gente que está en el Hack Club de allí pues tenía contacto con la gente de Chirvil y nada, pues eso, hay las conexiones que se van creando y las redes del Hack Meeting que son no tienen límites. Muy bien, ¿y cómo os habéis organizado? Bueno, pues el Hack Meeting para lo de organizar es lo más interesante, desde mi punto de vista, otras cosas. Pero porque no tiene, lo que nosotros siempre decimos es que no hay diferencia entre organizadores y organizadas, porque nadie organiza y a nadie consume. Rompemos un poquito eso, esa distinción. Entonces cualquier persona que venga y que nos esté escuchando ahora, si viene mañana, le va a tocar organizar, o limpiar, o yo qué sé, aprender a enchufar cables y arreglar ordenadores. Y esa es la actitud un poquito de los hackers, ¿no? Que allí donde van, pues buscan la manera de solucionar los problemas que surjan, sin esperar que se lo solucione una empresa o yo qué sé, o respetar el orden que haya si eso limita las posibilidades de lo que hay que hacer. Entonces aquí, por eso nos gusta también, pues yo qué sé, las teches, las ocupas, los centros sociales, donde la gente se autogestiona de toda la vida, y muchas venimos también de experiencias parecidas. Así que en realidad no es que seamos hackers en el sentido de que lo ponen en la tele, sino en el sentido de hacernos nosotras currarnos la vida y la tecnología sobre todo. ¿Cuánto tiempo os ha llevado organizarlo para estar en Chirvilenea? ¿Cuánto tiempo? Pues es difícil de decir, porque por internet llevamos, bueno, una de las cosas que hacemos, que nos pasa, es que llevamos muchos años haciendo ya, 14 años. Entonces hay como un conocimiento acumulado, un poco disperso, pero también nosotros tenemos una página web que va sedimentando un poco todo ese saber de cómo autoorganizar un evento tan grande, y usamos un wiki, lo mismo que la gente conocerá Wikipedia, pues el mismo software que gestiona Wikipedia nosotros lo tenemos adaptado para organizar un evento. Hay formularios, hay manuales, hay pues una serie de herramientas estructuradas a través de la wiki que hace que sea fácil. Por ejemplo, imagínate que quieres dar una charla aquí y te has enterado que va a ser el Hack Meeting. Entras en nuestra página web y vas a encontrar un enlace para proponer una charla o un taller o una actividad. Y tienes un formulario, lo rellenas y luego se van estructurando todos los nodos. Nosotros lo llamamos nodos. Para nosotros el Hack Meeting es como una red. Entonces ahí se van sumando nodos y se van conectando actividades, y luego sí que tenemos una lista de correo electrónico donde vamos trabajando a lo largo del año. Pero la verdad es que somos bastante caóticas, a pesar de lo cual sale todo bastante bien, o gracias a eso, precisamente. ¿El nombre de la web? Pues estamos, yo creo que cualquier persona que busque en cualquier buscador Hack Meeting va a llegar a ella. Lo difícil es escribir la palabra Hack Meeting. Se escribe H-A-C-K Y luego M-E-E-T-I-N-G. Perfecto. Sí, eso es importante. Pero estamos en el servidor autogestionado sin dominio. Entonces, sin dominio... Mira, como la Irola. Claro, sí, aquí estamos, llevamos muchos años con muchas conexiones que a veces no se nos ve a los hackers, pero trabajando para hacer posible muchas aventuras autogestionadas, sí. Llevamos muchos años, sí. Pues en Sin Dominio estamos, y muchos de los hackers administradores de Sin Dominio pues están aquí también. Y ya está. ¿Y la movida de la luz cómo os cayó como noticia? Pues bueno, estamos acostumbradas a que haya movidas. La luz, pues este año es la luz, otros años es el agua y otros años es un desalojo casi una semana antes del Hack Meeting, como ha pasado. Sí, lo peor es, mientras no lleguen los yanquis con drones y nos bombardeen, yo creo que estamos bastante tranquilas. A eso no sé si vamos a poderle hacer frente, de alguna manera buscaríamos, pero por ahora eso. Pero bueno, para más preguntas te os voy a poner con Tati, que lleva también muchos años y... estuvo a tope el año pasado, vale. Organizando. Y ahí también hay experiencias bonitas. Vale, es que ricasco, Xavi. De Calazou. Venga, mucho asco. Agur. Hala. Hola, ¿qué tal? Aupa, gracias, Gabón. Gabón. Bueno, ¿qué nos cuentas tú de tu experiencia del año pasado y qué esperáis de este? Bueno, muy emocionada de venir aquí a Euskal Herria porque... bueno, acá es muy fuerte todo en la historia del Hack Meeting, siempre ha sido muy potente el Hack Lab Metabolic y todas las cosas que han pasado aquí. Y también muy lindo, pues muchas veces es difícil para nosotros encontrar en el ámbito así de ibérico un sitio donde hacer el Hack Meeting que sea un espacio autogestionado, pero que además tenga un tamaño suficiente y todo, y nos gusta mucho cambiar cada año, vamos cambiando de sitio y poder volverlo a hacer en un centro social ocupado, ¿no? Porque el año pasado pues el sitio no estaba ocupado, lo estamos comprando allí y da como un poco de cosa no pelearse con la policía ni nada. Es como que no estamos realmente haciendo nada. ¿Y de este fin de semana qué actividades tenéis pensadas o que si vamos a Chirvilenea, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hoy ya han empezado las conferencias y se ha empezado temprano, pues ha habido una charla sobre un entorno de programación para niños, por ejemplo, después una charla sobre vulnerabilidades en las páginas web, diferentes tipos de cosas que tienen que ver con el Internet, con la informática, y mucha gente está dando talleres hasta el domingo al mediodía. Además, hay una zona permanente de que se ha empezado hoy, de una install party, que le decimos nosotros, que es, pues muchas veces es difícil entrar en el mundo del Linux, y si quieres instalar el Linux en tu ordenador o algún otro tipo de sistema operativo libre, pues en la zona del cacharreote podemos ayudar a instalar sistemas operativos libres, o en ordenadores de sobremesa, en laptops, o también podemos ayudar, pues, arreglar routers, internet o cosas así. Y para nosotros es muy importante que la gente tenga acceso a todo tipo de conocimientos telemáticos, porque hoy en día es muy importante también, y hay mucha gente que se queda fuera de no sé, no puede buscar trabajo o un montón de cosas simplemente porque no ha tenido acceso también a la tecnología. Y al mismo tiempo, pues la tecnología nos parece que tiene que ser una cosa que hacemos entre nosotros, no una cosa que vamos a comprar a una tienda, sino una cosa que entre todos nosotros podemos decidir cómo funciona y cómo se hace y qué objetivos tiene. Por eso para nosotros el Hack Meeting es un evento muy abierto donde se puede debatir de distintos tipos de tecnologías, de leyes que están pasando. Pues hay un debate ahora de hacia dónde va pues el movimiento libre, si realmente pues sigue siendo combativo o no. Hay de facetas, ¿no? De también lo que significa la informática desde un punto de vista político, económico. ¿Y el software libre? O sea, ¿cómo lo explicarías rápido y sencillo para la peña que no pueda o que no sepa lo que es? Pues el software libre, a pesar de que por ahí mucha gente cree que no lo conoce, es una cosa que está por todos lados. Porque casi todas las páginas web, por ejemplo, funcionan con software libre. o los microondas o un montón de cosas funcionan con software libre. Y es una manera de programar software en la cual todo el mundo comparte su código y al mismo tiempo pues hace su código disponible para los demás. Y esto para nosotros es muy importante también, porque para nosotros el software libre significa un cambio de la manera en la que uno trabaja, de la que uno aprende sobre la informática. No solamente es una cuestión de pagar o no pagar, sino también de que el código está disponible, que todo el mundo puede ver cómo programas, los programas no están cerrados y, bueno, últimamente ha habido muchas noticias sobre todo este escándalo, ¿no?, de la NSA, que espía los servicios secretos de Estados Unidos, que nos espían a todo el mundo. Este tipo de cosas son posibles porque nosotros estamos usando ordenadores que no sabemos ni cómo funcionan, ¿no? Y no tenemos posibilidad de saber. Y bueno, y eso también es una parte del software libre, que tú siempre puedes saber, bueno, que básicamente el ordenador no te miente, ¿no? El ordenador te dice la verdad y tú puedes saber lo que está pasando con tu máquina, que es la que trabajas. Y por eso, no sé, así yo lo explico, es un poco brutal. Pero también significa pues que no hay tanta publicidad, que no hay tanto dinero invertido en los programas, y también a veces se nota, son más difíciles de usar, pero para nosotros el software libre significa también otra manera de una soberanía tecnológica, ¿no?, sobre los programas que utilizamos. Muy bien, pues es que ricasco, gracias. Mil esker, y bueno, en la próxima vez prometo aprender un poco más de euskera. ¿Algo más que queráis añadir, alguna de las tres? Bueno, para venir al Hack Meeting no hace falta saber sobre informática, solo estar interesado o interesada, especialmente si es una persona interesada y no interesado, que por favor que se acerque y que vea, porque en realidad hoy en día la informática es una cosa que nos afecta en la vida cotidiana y no está solamente en el internet, sino que nos puede servir y que puede ser también una herramienta muy poderosa, ¿no?, para todo lo que hagamos. Vale, pues es que ricasco. Venga, hasta nos pronto. Vemos el fin de semana. Agur. Venga. Eta gaurko egunean gure bigarren elkarrizketatu bezala, Ba, ekaitzazti daukagu, bueno, gaurkoan jak mitinarekin buru belarri sartu gara, eta, ba, bueno, beragon biatu dugu. Bebai, ba, pizkatxo bat igual gehiago sakondu aldizateko, ba, informatikaren kontu guzti honekin. Eta, bueno, Gabon, gait? Gabon. Bai. Ba, bueno, ba, ointxe bertan, neukidugun elkarrizketan entzun alizan ditugu gauza pilo bat, baina igual, hori, horren adituak ez gara nontzako, ba, holan nola baitazteko, esplikatuko aldiguzu, ba, kontzepturen batzuk, tipo, ba, softwarra zer den, hardwarra, saren kontu guzti hori. Bai, bueno, hola izan da, gauza asko esan daitezke, kontzeptuak, baina, bueno, esaten behar zu softwarra eta hardwarra zer diren, edo softwarra eta hardwarra zitze giren zertaz ari garen, ba, nik esango nuke, bueno, gero igual jatzen zarete iztegira eta kontrakoa jartzen da, espero tantzekoa, antzekoa esatea, baina, Nikola definitzearen esango nuke, ba, softwarra dela, alde, bueno, programazio alde logikoa edo, ez da fisiko programak, sistema eragila, Windows, Linux, iOS, ez da, Macean dagoena, bestea, oza, guztiek izango ziren softwarra, aplikazioak, programak direnak, eta, gero, hardwarea izango zen fisiko, alde fisikoa, ez, ba, hardwarea izango zen, ordenagailua makina bera, bueno, ez dakit izan daiteke pantalla bera hardware bezala hartu, edo xagua, edo, baina, bueno, horik dira periferikoak dira, baina, bueno, hardware bezala ere nik uste har daitezkela. Horregatik ez denun kontuz, igual, ero iztegen horiek jartzen duz direla, baina, bueno, nik ulertzeagatik fizikoki, fizikoak diren tresnak, zango nuke. Eta sareak? Horren beste entzuten dut. Sareak kontzeptu, bai. Kontzeptu bezala, pues, mundu errealean diren bezala sareak azkenan lotuak dauden ariak dira, ez? Eta ari bakoitzeko, lotura bakoitzen egiko genuen makina bat, hardware bat. Eta orduan, ba, sarea izango zen guztioiek lotzen dutena, ez? Eta hortik, ba, ari hoietatik gero, ba, datuak doaz, eta olakoak, baina, bueno, azkenan izango zen nodo edo lotu, edo puntu bakoitza lotzen dituen multzo hori, ez, makina multzo bat. Azkenean, haien artean konektatuta. Ez dauka, horrela, asekaz esplikatuta hori izango zen. Eta zer egin dute guzti hauek, ba, gizartean, ba, gizartean komunikatzeko daukagun modu berri honekin? Ze suposatzen, bueno, dio horrek gizarteari? Hori bada, tamales eta, bueno, eta zorionez, eta dena bat zentzako hori, claro, zer suporatzen gizartari, bueno, hori kudaztatu barko zen bakoitzak, zer aportatzen den bakoitzari, ez, bakoitzaren beharrei ere, zoniz, baita, xa hor nik gauza, ez, batetik, nik bi alde hola zertuko nituzke, eta gero irugarren gero faktore batzen arabera, ezberdina dela herrialde bakoitzean, edo baita, claro, persona bakoitzen edo komunitate bakoitzen edo dena delakoa. Izango zen, ba, ekartzen digutena, ba, ekarri du komunikatzeko beste modu bat, baina nik uste dut berezitasunena gaur egun dela urrun distantziak eta denborak, ez? Hautsi du distantzien distantzien konzeptua edo gaur egun kostatzen da berdina komunikatzea Bilbon dagoen batekin, edo Venezuelan dagoen batekin, edo Estatu Batuetan dagoen batekin, ez? Edo Txinan, eta berdin zaigu den eguna edo gaua, ez? Baita ekonomikoki sortu den merkatua, ez? Da, 24 orduko merkatu bat, ez? Esaten dena, 24 orduko zerbitzu bat, eta mundiala, eta universala, eta hori egia da, azkenen bitzaui, jarri nahiko nik nabardura bat, universal eta mundu osokoa, ba, azken finean, esaten nuen bezala errealitateak, eta malet, bueno, dagor pretsa digital ditzen dena, gero nola eragin duten gauza bat da, ze aukera eman diguten, gero beste gauza da ze enfoke eman zaion, eta zera bilera bultzatu den, ez? Hori ere beste gauza da zertu barko zena. zenbait gauzetan aurrera pauso bezala, aurrera kuntza izan dena, ba, beste batzutan ere nik izango nuke, tresna bera ez da txarra, gero zera bilera bultzatu den. Bai, kontsumo gizartearen barruan zela antzertatu. Hori da, horrein dabe liburu pila, kontsumo gizartearen eta ikus, inkluso, ez gehiago erabiltzagatik edo gehiago, osea, esan izut, konsumoan oinarriak nik zinkatuko nuke gehiago, behar ez denetan ere erabiltzera, ez, o konsumo neurrigabea, ez, erabilera neurrigabea, inkluso ez bada konsumitzeko ere ekonomikoki, konsumo de tiempo bera ere, ez, esango nuke. Zenbat denbora, inkluso lanean bera, zenbat denbora jende asko pasatzen duen, orain daude liburu asko jarri da orain oso modan, hor daude teoria pues, garatu duten batzuk eta aztertu duten fenomeno, horiek ere, jendeak sare sozialetan zenbat denbora pasatzen duen, ezer egin gabe, zehoiturak garri dituen ondokoa, haber zertan da bien, haber zegituan, kontrol soziala baita, ez egun hauetan ikusten ari garen agoitik berako kontrol soziala gobernuetik, baizik eta normalizatzea, kontrolatzea, normalizatua, ez, bilakatzea, gauza normala. Begiratzea, haber noiz sartu zen azkena WhatsAppen, edo noiz sartu zen bestea sare sozialen, edo haber egin duen bakaziotan, eta karo, hain normala bihurtzen bada, gure artean hori egitea, gero harritzen gaitu besteek ere benetan helburu hori dutenek hori egitea, ez? Orduan, pixka bat nik hori hartuko nuke kontutan, ez? Ezetea, jode, autokritik esan, jode, pues, gu gero zta gehiago kontrolatzen dugu bai ondokoa, baita nagusiek gu, baita dena, ez? Bihurtu da gauza eragiketa normal bat, azkenean, eta zakit. Dute, gauza asko ekarri ditula azkenean, eman dio vuelta denari, ez? Harremanei, eman dio vuelta lan egiteko formei, eman die vuelta komunikatzeko formei, zu gaur egun, segunen, komunikatzen zara gehiago, esaten zuten ez, WhatsApp dutenak nik ezartzen ditut egunean, igual, 30 pertsonekin, harremana WhatsApp bidez, eta aurrez aurre igual, irurekin. Eta... Zunatzenan guzti horreke, bai, psikologikoki, bai, afektiboki, baitena, egine. Bai, justo lentsago komentatzen ibilizaren, horrekin edo zer ikusia daukan galdera bat, ba, bazen precisamente hori, badagoen benetako askatasunik, ba, erlazio virtual hoien mundu horretan. Ta, ez, igual nolait komentatu duzu pertsonalki modu psikologikoago baten eragin dezaken aldetik, baina baita hori ez, gure datuen fluju horretan, ba, fluju hori edo izango litzateke bestaldea. Ez hori zena planteatzen, hau da gozatere de doble filo zena edo. Claro, haiek guri esan duan bezala, gaur egun sareak daukan gauza bat bihurtzen aldena ere botere hoien kontra da, bueno, guk ere baditugula tresnak ere egunen batean nahi badugu bat ere informazioa gure gainetik dagoen batena, ez? Arriskuak hor daude, beti orain daude oso larrituak, oso kezkatuak, esaten dena seguridad sistema, de seguridad sistemas y infraestructuras críticas, ez? Eta hori baino kontrol soziala, baina esan dizut azkenan bereiek ere sarean daudela eta estatuen egiturak eta gauza pila. Orduan askeak garen, tunbe askeak. Ezakit, termino hori askeak. Esango nizuk ez, baina askeak gara ere personak gizarten independenteki, pues ez dakit, ez, zen eurritaraino. Orduan ez dakit, arau batzuk gaudela, bai, espioitza dagoela argi dago ikusten den bezala. Askeak, karo, ez daude behartu erabiltzera, baina gerozta gehiago bideratzen dute behartu egotea kasi hori erabiltzera, ez. Eskatzen ditutelako toki batean, edo bestean, edukitzea gauza bat obeste, mundu teknologikoan, edo lo que sea. Orduan hortik hasiko zen, ez? Askea zara, balin bauzu erabakitzeko aukera. Eta datuekin esaten zuenan ere, askeako mezuri gabi, ongi irakurtzen bitu gozak, gauza batzuk ez, Baina beste askotan ere, Facebookek datuak saltzen ditu letazak izan mundu guztia daki. Tala ere segitzen dugu Facebooken edukitzen. Karo, hau izango zen askatasun urratze bat, baina aldi berean ere zuk onartua. Eta hor grabeen izango zen, zergatik segitzen dugun onartzen, ez? Hori nire ustez hori dela, planteatu eren gara. Jakin tal ere segitzen duzu onartzen. Claro, jendeak igual, horrekin, lehen... Horrekin, bai behiz. Ez, bota, barkau. Horrekin haustura planteatzea, nire ustez, eta ja hemen sartzen ez, borroka aktivistekin, ez, aktivista jakerrekin, planteatza borroka, austura borroka bat, estrategia bezala honi buelta emateko, pues, edo boikotaren estrategia egin den bezala desa mila gauzetan, ba ez dakit denegokin, edo txarena, zesan nahi zut oso edatu dago, oso, oso errotua ja, gauza hauek, ez, orduan, nire iritzia da, planteatu behar direla alternatibak, eta hemen ere, esaten den bezala, komerzio endogeno, oza, ekonomia endogena, pues egon behar direla, sare lokalagoak, sare endogenoak, sare ez dakit, ulertzeko modu bat, basare txikiagoak gure beharrei egokituak eta alternatibak izango direna, oso handi hori, ez? Nik uste dut hori dela jorratu erreko bidean, ez eta dauden proiektu batzuk eta, baina oraindik oso, ez dakit, nivel teknikoan ere oso urrunduak daudenak bestetik, orduan, ez dakit, oso zaila da, ja, gauza horri buelta ematea, eta esaten zena askatasuna, bueno, askotan onartzen dugu, eta inkonstienteki batzutan, aprobetxatzen dutelako ez dakigula benetan zesan nahi jartzen duenak, edo askotan, bueno, pues konsumismoaren arian, ez, norrez dago konsumismoaren saiatzen gara, bai, baina askotan gauza pila batetan konsumismoan bizi gara, pues berdin, hemen, azkenan, alternatiba bat ez daukagu, eta mundu errealean kostatzen da, basango nuke sarean ere kostatzen zaigula ikustea zintzu diren alternatibak edo, ez, garatu gabe daukagula, igual, hori, eta Euskal Herrian ja, ez ditut esaten ezer, ja, horri dagokion ikuspegia eta ze gutxi garatua dagun, eta niretzat gertatu diren azken eguneko gauza hauek, azken hilabeteetan, dira de eskandalo, eta badirri sarean gertatu denez ez dela eskandalo bat, eta gero kamaretaz kejatzen gara kalean daudelako, baina gaur egun pasatzen dugu denbora pila ordenadoreetan, gure bizitzaren parte handi dira, niko esango nuke, eta ez gara dira kalera, ez dugu egin zibe protesta bat, ez dugu ezerrekin honen aurrean. Orduan ez dakit, segun ze ezatzen daukagu txertatu teknologia, baina gero gari inkapazak ikuspegi bat emateko horren barruan, ez? Ez dakit. Ba, bai, izan daiteke, ze adibidez lehen egon txarenean komentatzen sare lokal lagoen kontu hori, nik adibidez hori baneukan entzun da, ba, Gaztedan badan okerrespanago sortu egintzela, ez? Momentu horretarako lango zeo zer, baina nik adibidez, erabiltzaile xumea palana izen aldetik, enuen guztiz ondo ulertzen zertzen hori. Eta zelan erabiltzitekeen, ez? Ta, nire esan, igual, bebai kostatzen zaigula alde batetik esan duzun bezala, ikeragarri txertatua dagoelako, eta urte gutxiren kontu bat, oza, kontu bat izan dela, baina gero bestalde batetik bebai, ba hori, erabiltzaile xumeak gara noi, eta igual zehoz eta zor nun baita enteratzen garela, ba behai kostatzen zaigu, ez, ulertzea, eta jakiten ikusten ze erabilpen daukan, edo ze zentzu daukan, be, ez, hori, ba, autogestioaren ideia horretan, edo. Bai, ni uste temen egon den problema handiena da, dira gauzak, bi gauza, ez, bate kontua landu gardela teknikoki, eta norbait egon gardena lantzen, eta kudeatzen sare mota horiek eta, baina gero falta da gauza bat, ez, eta dela, beste eragile edo zein eragiletan faiatu dezakena, ez. Ezin dugu, pixka bat, nik uste dut daudela, pixka bat, jaktibismoaren gaitzetako bat, beti ezintasuna, ez, ba, pentsatzea besteak ez du lertzen, saiatzen zara ulertarazten, baina, ez dakit, nola komunikatu zertako eta zergatik erabili behar duen hori eta ez bestea, ez hori asmatu ezean, pues, bai, ingo gurante izango dira, baina nola lortu gehiengo batek edo gehiagok behintzat apostu hori egitea, ez? Gauza horien aldeko apostu eta besteari bizkarra ematea, ez? Bai? Hori inezat da klabena azkenean, baina, karo, hori da beti ere zaiena, ez? Azkenean beste badituzte mila bide, mila medio, pues, gertatzen den bezala azkenan borroka politiko bat da, eta borroka politiko hortan ba, besteek daukaten potere faktiko guztiak martxan jarrita makinaria guztiaren aurren, ba, ber nola egin daiteken naiz, eta gaur egun gauza asko sarea beraien aurre kontrolatzeko bide bat, bihurtu den askotan gauza batzuk kontrole zinak, ez? Baina, horren di falta da, nik uste dut ez, komunikazio hori eta termino hurbilagoetan, eta ez da esmatzen, edo jenderi, ba, jame rollos, pues, nahiago du gauza erraza, ibu nome lies, eta, ez? Claro, erabiltzen igual errazegiak dira, ez, intuitibo egiak, eta gero lertzen, ez horren beste, ez? Bai, baina, ez, bai, baina, eta intuitiboan ere hor dago, ez, beste daukate olako dirutza inbertitua, Al revés, haien abai dela erraza intuitiboa, eta ez duzu planteatu behar zerratik, eta gaina gurea, ez da igual tekniko kianona eskaintzen dena, ez, edo zein dagona lanen egiten softwarea, pues nivela ez delako, badago, baina ez a masa, ez oten dena, en masa ez dago organizatua de productores de software libre, eta ez dakiz, ez dago lako aposto hundia nik esango nuke beste, abezein beste, eta hori norrek gartzeu, ba, gauza askotan, bai egia da, oso produktu hona edo dela, libreak, produkto produktu bat librean ere horritzu egin alko genuke, bueno, gauza askotaz ere, baina ez dauk egual beste abezen intuitiboa, eta gero saiatzen gara, gaina erabiltzez aparte ez gara, ez egu askitan, jambar diogu tarroa, bez, konstientizateko zergatik erabili hori, eta beste nasko zerratzago da, ez? Zenga, ditu produktua polita ikilo koman, igazta. Betikoa, ez? Kus pixka bat da ezkerre eskuinaren diskursoa bezala, ez? Ez erraza den eskuina matxakatzea, mastikatzea, hoien argumentuak dira tonteri bat, ez dute argumentorik, eta aldiz ezkerrena, arrazoietu behar da, bat konbentzitu behar da jo, eta pues berdin. Hori betiko lehenmak, ez? Baina, bueno. Ba, bueno, kaitz, gaurkoan hemen utzi behar dugu elkarrizketa hau, baina tira, espero dugu urrengo baten hitz egiten jarraitzea. Vale. Eskerrik asko. Agur. We'll be right back. Bueno, eta programa bukatzen hasiko gara, eta jendaren tartea hasiko dugu, ba, komentatzen, ba, abortuaren inguruko salasaldia antolatu duela Iretargi talde feministak, Barakaldoko talde feministak, eta, ba, bertoko herriko tabernan izango dala, bihar, boster dietan. Ondoren bebai komentatu Izarbeltz zinekluba izango dela domeka honetan, arratzaldeko zazpiretan, Kurosawa versus Shakespeare zikloari hasiera emango saio, eta hori ba, Ran pelikula jarrita ba, izango da. Eta komentatu baita ere, jepa, urrengo astelenean La Comunicación Jibarizada liburuaren aurkezpena egingo dela Zirikan, ba, Rondakaleko 12. Ba, lonja horretan, arratzaldeko 7:30. Esta semana es el ciclo de conferencias del 25 aniversario de la revista Ekintza Zuzena. El 5 de noviembre, el martes, la charla será de Capitalismo en Crisis. Intervienen Carlos García y Luis Rodríguez. El lugar, el local de la DDT, que está en Marchana Kalea 5, en Bilbi. Y la hora, a las 8. El miércoles 6 de noviembre, La Rebelión Hoy. Y la charla la darán Carlos García y Antonio Escalante. El lugar, Ecoechea, que es en Pilota Kalea Bost, y la hora a las 7:30. Y por último, el próximo sábado, análisis, trayectoria y debates dentro del feminismo autónomo. Interviene Luco. El lugar, Izarbeltz, a las 5. Bueno, eta agurtu aurretik, komentatu alde batetik gaur hasi direla Lakelo gaztetxean jardunaldi majarak, baina bihar bebai aukera izango duzuela gerturatzeko, eta arratzaldeko zazpiretan ba, jakin daizuela ba, itzaldi tailerra dagoela. Los grupos de apoio mutu en casos de sufrimiento y angustia izenburuarekin edo. Eta gabeko 10:00 kontzertuak izango dira Lakelon bebai, ba, Mikaela Piton eta Puro Luegoren eskutik. Eta orain jabai pasata datorren ostiralera, 8:00, ba, DDT banaketaken jaia izango da Deustuko Gazte lokalean, eta 11º mandamiento eta Ultima Neurona taldek joko dute bertan.

entender.